para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas por Radio Goga, Voces Animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales en el 103.5 de Radio Goga, hoy con el staff completo. ¿Cómo andas, Roxana? ¿De vuelta por los pagos? Muy bien, feliz de estar acá. ¿Y cómo te fue allá en la gran ciudad? Y uno siempre vuelve al lugar de donde viene, es lógico y entendible. Se extraña, pero bueno, cada vez está más complejo el estar en un lugar. Más cuando creo que uno puede valorar o ponderar el lugar donde vive cuando se encuentra con situaciones de estrés o de una vorágine que no puede ser ni controlada ni bien llevada por uno. Entonces, bueno, nada, extrañaba aire puro, colores. Y la brecha se estira cada vez más. Cada vez es increíble la cantidad de gente, la densidad de gente que hay en todos lados, cómo se construye. Y que cada vez más gente quiere ir para allá. Y bueno, nada, acá también Bolsón lo noté muy muy poblado, o sea, como que a fin de año va a ser 6 años que estoy acá viviendo y no, yo noto que hay cada vez más cantidad de gente. Así que, más ladrillo. Yo me asombro, sobre todo en esta época del año, cómo empiezan a aparecer las pilas de ladrillos en los terrenos que próximamente van a ser tazas. Pero no, feliz, uno tiene que sacar lo positivo de los viajes y siempre hay algo bueno, más que encontrarse con gente querida, claro. Recibir mucho afecto, cariño, buenas noticias y bueno. Sí, yo digo, qué karma el de está bien, no es de todo Bolsón, porque hay mucha gente que vive acá y no tiene contactos con Buenos Aires, pero es tan fuerte esto que muchos de los que vivimos acá periódicamente o cada tanto volvemos a ir a Buenos Aires, ¿no? Yo digo, parece como que tenemos un cordón umbilical que nos une. Que no se corta. No, incluso, bueno, dentro de todo, nosotros como profesionales tenemos la posibilidad también de seguir informándonos y entrenándonos en lo que respecta a la especialidad o lo que nos gusta por vía internet. Hoy en día se ofrece a través de las computadoras y la conexión a internet, un montón de cursos a distancia, pero en realidad lo nuevo y lo avanzado está siempre en las grandes ciudades. Sí, no hay con qué darles. No. Lo bueno es que uno lo puede traer. Lo puede traer, acá. Exactamente. Tal cual. ¿Te parece, Roxana, que vayamos un temita musical y arrancamos? Que están haciendo es redondo o casi como las hojas de un tilo. No busco tranquilidades si el cuerpo me pide trinos. El viento mueve el perfume de las florcitas que tiro. Todo lo que va creciendo te cubre, o casi, como la piel que se estira, semilla que está latiendo con la raíz escondida, el sol en tus ojos tristes. Debido naciendo es inexperto, como el gesto de mi mano que te muestra. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. Dios, dame calma, para cuando venga no me lleve el alma. El hijo del rey y el león pintado. Un rey, cuyo único hijo era aficionado a ejercicios marciales, tuvo un sueño en el cual fue advertido que su hijo sería matado por un león. Temeroso de que el sueño se hiciera realidad, construyó para su hijo un agradable palacio y para su diversión embelleció las paredes con dibujos de todas clases de animales de tamaño natural, entre los cuales estaba un león. Cuando el joven príncipe vio esto, y a ser confinado adentro, su pena explotó y estando de pie cerca del dibujo del león le dijo: «Oh usted, el más detestable de estos animales, por un sueño intimidante de mi padre y por lo que él vio en su sueño, he sido encerrado en este palacio como si yo fuera un malvado. ¿Qué haré ahora?». Terminando estas palabras y sin más pensarlo, estiró su mano hacia un árbol de espinas, tratando de cortar un palo de sus ramas de modo que pudiera golpear al león. Pero una de las espinas del árbol perforó su dedo y le causó un gran dolor e inflamación, de modo que el joven cayó en desvanecimiento y una fiebre violenta de repente se apoderó de él y murió no muchos días más tarde. La moraleja dice: afrontemos con paciencia y buen conocimiento nuestros problemas, buscando una solución correcta y no con desesperación y enojo. Obtendremos así mejores resultados. Bueno, volvieron las fábulas. Volvieron las fábulas. Tengo noticias, che. Parezco un noticiero hoy. Viste que, bueno, mañana va a haber acá un gran evento. Sí. Para todo el Bolsón, seguramente, que va a ser la llegada o la participación de León Gieco en un evento acá en el gimnasio municipal. La proyección de una película y un debate. Y va a ocurrir otro evento mañana, que no tiene nada que ver con esto, o sí, va a ser un fin de semana a nivel mundial en el que se va a desarrollar la campaña de a limpiar el mundo, se llama. Se celebra globalmente el tercer fin de semana de septiembre. Acá hay fotos de países de los más diversos. Mira, está desde las Islas Seychelles, Sudáfrica, las Maldivas, India, Nueva Guinea, Francia, Serbia y Montenegro. Y en Argentina, la Fundación Patagonia Natural, junto con voluntarios, agentes turísticos y conservacionistas, estos limpiaron, pero sé que mañana va a ocurrir de vuelta, 9 playas de la zona protegida del Doradillo en la costa de Chubut, donde la ballena franca austral procrea todos los años. Bueno, se reúnen voluntarios de la comunidad, colegios y organizaciones y están contando de un evento pasado donde recogieron 120 metros cúbicos de basura. Esto mañana se va a repetir en la Reserva del Doradillo, en las afueras de Puerto Madryn, si no me equivoco. Así que, bueno, bienvenido. Vamos a ver si eso llega acá, uh-huh, a la comarca. Tengo otra noticia. Que decir que las fotos no las podemos mostrar por radio. Descubrieron una nueva especie de mono en África. Mirá la cara de este mono, si no parece una persona. Parece hasta trucada la foto. Una nueva especie de primate llamada Lesula fue descubierta en el corazón del Congo por investigadores estadounidenses. Los primeros ejemplares se divisaron en junio del 2007 en los bosques de la cuenca media Lomami, en el centro de la República Democrática del Congo. Es una nueva especie que se alimenta de vegetales, son huidizos y de tamaño medio. Dice que la población de esta nueva especie se circunscribe a los bosques tropicales de las tierras bajas del Congo, y los investigadores recomendaron utilizar la denominación común de Lesula, que es el nombre vernáculo utilizado en la mayor parte de su área de distribución conocida. Qué loco, ¿no? Porque es una especie nueva. ¿Qué nombre le pone? Presenta una melena de pelo larga, rostro pálido, desnudo y boca de color crema, además de un parche dorsal más brillante en la base de la cola. Este descubrimiento se considera especialmente importante, ya que el hallazgo de nuevas especies de primates en África es muy raro. El último fue hace 28 años y además permitirá avanzar en el conocimiento de la historia evolutiva de los primates. Y tengo otra más, ya que estamos en el noticiero de Voces Animales. Una persona acá en Letonia adoptó un oso recién nacido y en la foto ya se lo ve el animal más grande. Y esto genera mucha controversia, ¿no? Porque es un animal salvaje que va a tener un tamaño importante y se va a volver peligroso para el mismo ser humano. ¿Qué pasa, no? Porque si nadie lo recogía, era un osesno, un oso bebé que seguramente hubiera muerto. Se lo recoge, se altera toda la evolución de ese animal, ¿no? Entonces acá en los blogs hay gente que está muy en contra de eso, gente que está muy a favor, y la verdad que es un área que no la tenemos muy clara, lógicos o hoy por hoy en general terminan en zoológico, antes terminaban mal directamente, ¿no? Pero hoy por hoy por lo menos se los puede reubicar, digámoslo así, con esa palabra. Pero en general lo que yo veo es que el destino de esos animales termina lejos del dueño. Es muy raro los que terminan por la parte instintiva, ¿no? Que les surge siendo animales de tamaño grande. Vamos a ir a una pausita musical, después que nota. Bueno. Vamos, Miguel. Y otra vuelta como el río Paraná, correntada abierta en tus islas. Me llega un silbido lejos, fuerte para recordar que mi rancho siempre me supo esperar. Camalote suelto van a derivar en un camamé como un panadero que volando torpe me quiere encontrar y sin tanta vuelta me saca a bailar. Junco crecido de apuro, barro que dejas atrás como los gurises del agua. Me llega un silbido lejos, fuerte para recordar que mi rancho siempre me supo esperar. Camalotes sueltos van a derivar en un chamamé liviano como un panadero que volando torpe te quiere encontrar y sin tanta vuelta te saca. Cortó un árbol, al río lo devolvió, pero el caos, el viento, la vida se le pasó. Una vuelta y otra vuelta, como el río Paraná, correntado. ventana abierta en tus islas. Me llega un silbido lejos, fuerte para recordar que mi rancho siempre me supo esperar. Camalotes sueltos van a derivar en un camamé liviano, como un panadero que volando porque te quiere encontrar. Y sin tanta vuelta te saca a bailar, sin tanta vuelta te saca a bailar. ¿Qué? Voces animales. Vuelta de nuestro recreo, sí. Que nos dispersamos. ¿Qué nos tenés preparado, Roxana? A ver, sí, algo sencillo y cortito. Para que los oyentes tengan en cuenta que en este momento, que estamos a una semana casi de empezar, digamos que tenemos la idea de que la primavera comienza el 21, en realidad es el momento puntual a nivel cómo se ordenan los astros, pero ya la primavera es más que evidente que está presente. Y bueno, eso también influye un poco en el, digamos, en el ciclo hormonal y reproductivo de las hembras, y en especial o específicamente con respecto a mi trabajo en las perras y en las gatas. Así que bueno, un poco es darle un aviso y compartir con la gente que es algo esperable. Generalmente, bueno, las gatas sobre todo son más sensibles a la cantidad de horas luz. La perra por ahí tiene un ciclo un poco más estables, que es, creo que en un momento lo habíamos hablado, depende del tamaño físico, pues del peso, es entre 6, 7, 8 meses, presentan su ciclo estral, entonces bueno, por ahí puede o no coincidir con la primavera. Pero las gatas no, las gatas hay un momento de una especie de que se quedan como en stand-by o aletargados el ciclo, que es en el momento de cuando hace más frío, en invierno, otoño-invierno, y ahora van a notar los dueños de gatas que no están esterilizadas, que están como en su despertar. Entonces, bueno, que estén prevenidos, quienes no quieran que estas gatitas o las perras tengan cría, bueno, es un buen momento para tomar la decisión de operarlas y bueno, también colaborar con la densidad poblacional de animales que tenemos en la comarca. Lo digo la comarca en general porque no es solamente Bolsón, que está sí, saturado de animales sueltos, sino que también sucede en El Hoyo, en el Lago Puelo, en Epuyén. Así que bueno, alertas con esto, es un momento propicio para tomar la decisión antes de que el animal se active hormonalmente, y bueno, es un poco más complejo la cirugía en ese momento. Y bueno, consultar a los colegas, al veterinario de cabecera, para llevar a controlar a las mascotas y bueno, ahí programar la cirugía, que por ahí es un buen momento. Sí. Esto lo digo, no nos cansamos de decirlo nunca, ¿no? Porque bueno, nos van a escuchar decirlo, porque la verdad hoy por hoy, no me acuerdo dónde hablábamos de este tema, no hay otra alternativa mejor, no es que a nosotros disfrutemos de esto. Sí, no, yo creo que cada vez lo aclaro con más frecuencia, no es algo que sea, digamos, no es agradable en lo que es nuestro ejercicio profesional. Hay otras situaciones donde uno interviene quirúrgicamente un paciente donde realmente no hay otra alternativa, sino es una cuestión de vida o muerte. En este caso es algo preventivo y bueno, tenemos acá en especial, me pasó acá de estar viviendo acá en Bolsón, que hay personas que sienten como que es coartarles la libertad, o sea, y entiendo ese planteo. No, sí, es que yo no lo pienso ni lo siento, pero también es como también hacerse cargo de esto que estábamos hablando en el recreo de la tenencia responsable. Uno, en un momento nosotros como humanos domesticamos a estos animales, a estas especies. Entonces también tenemos que tomar una responsabilidad. Hay gente que controla bien a sus animales, los tiene bien, los tiene dentro del ámbito de su hogar, y otras personas que no lo hacen, y esto genera ciertas alteraciones. Después las perras quedan preñadas, tienen cachorros, los cachorros son mal ubicados o tienen un destino fatal. Entonces, bueno, es una alternativa definitiva y es la mejor. También a las otras posibilidades hay, que son las medicamentosas, que son los anticonceptivos, no dan muy buenos resultados. Sinceramente, es la experiencia que tengo yo y escuchada de otros profesionales, que las pastillas anticonceptivas a nivel farmacológico no han, no se ha llegado a una buena posología, a una buena calidad. Entonces, lo que sucede muchas veces es que el dueño se confía en ese tipo de anticoncepción y termina la perra igual preñada y con... Sí. Y hay mucho consenso en eso, no es que, viste, hay criterios que uno le gusta y otro no, sino no, estamos todos de acuerdo en eso. Sí. No creo que haya algún veterinario en desacuerdo. No dieron ni buen resultado. Uno, por esto que vos decís, ¿no? De que exige una disciplina de parte del dueño de ponérsela, y eso no es lo que ocurre habitualmente. Y la otra, los efectos sobre la salud del animal, los efectos adversos que traen. Sí, sí, pues no tienen un margen de seguridad muy grande. O sea, la repetición o el darle continuamente pastillas anticonceptivas terminan perjudicando la salud en general de la hembra, porque terminan con procesos infecciosos, que se llama piómetra comúnmente, que es una infección, o sea, el útero lleno de secreción purulenta, que termina en una cirugía, ahí sí, que es una cirugía no preventiva, sino que es para sanarlos, para curarlos y salvar a la perra. Así que entonces, nada, la recomendación es, como siempre, recurran a su veterinario, pregunten, no tengan miedo, no se cobra por preguntar, algo así. Todavía. Sáquense las dudas y bueno, por ahí hacerlo de forma temprana también tiene un montón de ventajas y operamos animales sanos, en buen estado. Y bueno, era eso es lo que quería compartir hoy. ¿Sabés qué? Estuve con Enrique Pareja hablando, ingeniero agrónomo, trabajamos juntos dando clases ahí en el CED23. Él se dedica a la apicultura de una forma no convencional que la verdad me interesó mucho cómo lo practica él. Me dice que obviamente tiene muchas críticas por lo que hace. Pero me gustaría que vayamos directo a la nota, para que después la comentemos. Hoy nos encontramos con Enrique Pareja en Voces Animales, que nos va a hablar de apicultura de una manera no convencional. Enrique Pareja es ingeniero agrónomo y se ha dedicado, ¿desde cuándo hace que te dedicas a la apicultura, Enrique? A la apicultura son 5 o 6 años. Sí, más o menos. Ah, bastante. Sí. Y Enrique, tus comienzos fueron como apicultor convencional. Claro. Y progresivamente, contame cómo fueron los cambios que fuiste haciendo. Porque ahora no lo practicás de la misma manera, digamos. No, el que me enseñó al principio esto fue César Masacchesi, el que más sabe, creo yo, de acá de abejas en la zona, ¿cierto? Y me enseñó de una forma muy generosa, porque sabes mucho, es muy generoso. Pero de una manera convencional, ¿no? Y como yo venía yo arrastrando toda una formación en la agricultura, digamos, orgánica, me encontré con algo que no iba, con la manera de trabajar mía, ¿no? Tal cual. ¿No es cierto? Entonces empecé a notar algunas cosas que no digo con mi sentido común, entonces lo fui modificando, ¿cierto? Sí. Y Enrique, contame, ¿qué implica o qué implicaría, por ejemplo, a una colmena dejar de ponerle o introducirle químicos? ¿Cuáles son los primeros cambios que vas a notar? Lo primero, sí, mortalidad, ¿no? Una mortalidad muy grande por varroa. Claro, porque ya son abejas que vienen débiles, digamos, que necesitan, y al sacárselos, pero de a poco fueron quedando las más fuertes. Sí. Fueron quedando de a poco las más fuertes y muy pocas también. Pero digamos que creo que es necesario, ¿no? Volver a volver a quedarte con poquitos, ¿no? Es un caso. Hay gente que lo hace. Ajá. Esto, hay gente que lo hace. Un señor que se llama Keifus, que lo hace. César me dijo que, cuando le comenté cuál era mi proyecto, me dijo que seguramente lo podría hacer, pero que me llevaría muchos años. ¿No es cierto? Entonces ahí hay un paso que dar. Si quieres vivir de eso al año siguiente, seguramente no puedes. Bueno, pero a ver si coincidís. Como gran parte de todo lo que se hace en forma orgánica, o sea, de entrada hay una gran pérdida, hay que hacer mayor inversión, por ahí en un principio incluso los rindes son menores. Eso me parece que, no sé cómo es en la parte vegetales, pero en la parte animales vos sabés que... porque, ¿qué pasa? Cuando vos empezás a agregar químicos a los animales, por lo menos en forma aparente, el rinde aumenta. O como me dijo una compañera hace poco, aumenta la eficiencia en el corto plazo. Y después te empieza a obligar a que cada vez tengas que ponerle más químicos, porque los animales se vuelven cada vez más débiles. Ese es un circuito que para mí no termina nunca. Con las abejas, por lo que me estás contando, es haciendo como el camino de vuelta. Y me parece bárbaro. ¿Notaste alguna diferencia, por ejemplo, en la miel que se produce en forma tanto, o sea, tanto la convencional como la orgánica? No. O sea, en el sabor, no. No, es que por eso te digo, no creo que, lo hemos charlado algunas veces, no creo que esto sea algo mejor, ¿no? Esto te vuelvo a decir, sino que es mi manera, nada más, no solo mía, sino yo he aprendido leyendo de otra gente que lo hace. Acá en Argentina lo hace un hombre en el norte, con abejas africanizadas, ¿no? Que es otra cosa, digamos, ¿no? Que se llama Perone, Oscar Perone, ¿no? Y... bueno, trato de entenderlo. ¿Y en el manejo qué implica? O sea, ¿hay cambios en el manejo que se le hacen a las abejas en cuanto a las intervenciones? Sí. La colmena convencional tiene cuadros móviles. ¿Sí? Vos podés sacar un cuadro, revisarlo, volver a colocarlo en la cámara, ¿sí? El sistema este se basa en que dejas que las abejas tiren panales naturales, ¿sí? Los cuadros móviles tienen una fundación de ser estampado, ¿no es cierto? Vos con este sistema dejas unos listones, unos cabezales, y esas tiran panales naturales. Entonces van a regular la distancia entre panales, y el tamaño de celdillas también, ¿no es cierto? Y el tipo de celdillas que quieren. Que quieren ella, con la que se sienten más cómodos. Claro. Es más, tampoco hago núcleos, o sea, no divido familias. Eso para mí es algo fundamental, sino dejo que la colonia cumpla su ciclo biológico y enjambre. ¿Sí? De 10 colmenas, lo normal es que enjambre 7. Ah, bastante. Por ejemplo, claro. Y 3 hacen una autorrenovación de reino, ¿no es cierto? ¿Sí? No enjambran, sino que hay un reemplazo tranquilo de la reina. ¿Sí? Pero la gran parte enjambra, porque es la manera natural de dividirse. Exacto. Sí, entonces yo atrapo enjambre. Ahí está. Y las dejo armar panales naturales en los cajones que les preparo. Como que se trabaja más en sincronía con los instintos del animal. Bueno, es idea, sí. Sí. Lo básico para mí está en eso, más allá del tema de no agregar nada o de como hablamos hace un tiempo, ¿no? En cuanto a la selección genética, o por ejemplo que no les doy jarabe, sino que les dejo miel, ¿no? Ahí está. Más allá de eso, lo principal es seguir el ciclo biológico. Eso te va a llevar a todo lo otro, es una secuencia lógica. Exacto. Me contabas recién que para pasar el invierno se le destina cierta proporción de miel para que usen como alimento. Claro. Sí, y eso, yo digo, claro, normalmente para cualquier productor es como ir a pérdida, o sea, y en el criterio este es parte de lo que la abeja te da, o se lo devolvés. Claro, digamos, ella no me da la sensación, ¿no? A ver. Ella no produce para nosotros. Totalmente de acuerdo. La abeja no está produciendo para nosotros, ¿no? Uno va e interviene, entonces tiene que tratar de intervenir dentro de ese angular, digamos. ¿No es cierto? Sí. Y Enrique, contame, ¿percibís cambios de humor en las abejas a lo largo de una semana, ponele? Por ejemplo, de un día para otro. Nunca las reviso de un día y para el otro. Es el tema. Claro. No las reviso. No. Miro mucho la piquera. Miro la piquera. Perdóname, ¿qué es la piquera? La piquera, la entradita de la colmena. Ah, digamos, ¿no? La piquera es, viene la tabla de vuelo, siempre hay un guarda piquera, ¿no es cierto? Adelante. Y la entradita, eso es la piquera. Y uno puede aprender mucho mirando la piquera, ¿no es cierto? Bueno, en todo este proceso me había puesto a leer a Osman, que es un hombre a través del cual yo me interesé, a saber qué era el índice de polen. Entonces eso te da una idea, por ejemplo, el índice de polen del nivel, de la tasa de postura de la reina, por ejemplo, ¿no? Ya que el polen es alimento de la cría, el polen junto con miel es una papilla, digamos, y es el alimento de la cría. Entonces vos ahí podés medir también la tasa de fecundidad de tu reina, ¿no? ¿No es cierto? O sea, no solamente la cantidad de ojos que van viviendo, sino la tasa de fecundidad, que eso es importante, ¿no? Exactamente. ¿Tuviste situaciones críticas durante la cría de abejas, tanto, no sé, personales o de las abejas, que vos digas, bueno, mira, esto se me mueren todas, o no llegó a eso? Bueno, al principio, digamos, quizás por el conocimiento de cómo manejarlo en forma convencional, yo vi que había un cierto estrés a raíz de las revisaciones semanales, digamos. Entonces, eso se... no sé si tuvo que ver o no, pero bueno, la aparición de loco europea y de algún tipo de enfermedades que yo atribuía al estrés por las revisaciones, quizás no sea así, pero bueno. Decidirme para otro lado y tratar de no molestarme, ¿no? Ah, bueno. Igualmente, esto por lo menos lo que yo creo, bueno, es lo que está aceptado, que el estrés en sí, si bien no es una enfermedad, es la puerta de entrada a casi todas. Bien. En humanos, en animales, en plantas. Y esto que vos decís de disminuir el estrés que se le genera me parece valiosísimo. De una manera, o sea, volviendo a que la abeja pueda desarrollar sus instintos lo más naturalmente posible. ¿Calidad de la miel de la zona? Pues es igual que la miel de la provincia de Buenos Aires, es distinta. Y mira, no, realmente son mieles distintas. Las de la zona son mieles, digo mieles porque son muy distintas a lo largo de la temporada, ¿no es cierto? Las de principio de temporada son mieles claritas, menos amargas, digamos, que la del fin de temporada, pero bueno, el consumidor acá de Bolsón parece que tiene preferencia por esas mieles, en características oscuras, ¿no es cierto? Es por el cambio de floración. Ah, básicamente por eso, por el cambio de floración, que se sucede. Sí. ¿Tuviste alguna anécdota en este tiempo con las abejas? Tipo alguna respuesta a tu estado de ánimo, algo curioso que te haya pasado, algo que quieras compartir. No, ¿no? Particularmente. No. Se fue haciendo como muy suave la cosa. Sí, primero darme cuenta que ellas, para mí, no se acostumbran a uno porque no son un animal doméstico, básicamente son animales salvajes. Entonces no existe esa relación, digamos, o posiblemente un entable con un perro, ¿no? Claro. Con las abejas no es así. Al menos así lo siento. ¿No es cierto? A través de las abejas yo uno se conecta con otras cosas, digamos, ¿no? Con lo que pasa alrededor, a escuchar más, a oler más quizás, ¿no? Uno se le despierta en otros sentidos también, pero no. No. O sea, para bueno, mí eso sí es especial. Es algo, sí. Pero no algo del contacto, de la relación directa con el animal. ¿No es cierto? Sí. Sí, Enrique, ¿algún consejo que le dirías a alguien que te dice, mira, Enrique, quiero empezar con apicultura? Quiero dedicarme a criar abejas, pero no tengo ni idea. ¿Qué te diría? Claro, bueno, que no arranque como... Claro. Sí. Y porque eso es... digamos, te topás con muchas paredes, ¿no? Entonces, es algo para ir haciendo muy de a poquito. Y yo cometí el error de querer hacerlo de golpe, ¿no? Y, bueno, eso ha provocado que muchas veces se empiece y se abandone enseguida, ¿no? Porque sigue siendo una actividad destinada a la producción, no destinada a la contemplación. Si bien fue en su momento, ¿no es cierto? Pero el tema de empezar una producción y abandonarla quizás es más perjudicial que no arrancarla nunca. ¿No es cierto? Entonces arrancar en forma convencional te va a permitir mirar un poquito, saber de qué estamos hablando. ¿No? ¿Sí? Bueno, te agradezco, Enrique, y espero próximamente continuar este reportaje por ahí en la radio, no la hemos grabado. ¿Vale? Gracias. Bueno, gracias a vos, Enrique. Bueno, sí, ante todo, bueno, pedimos disculpas por la calidad, ¿no?, del audio, porque la verdad que el equipo con el que cuento no es de lo mejor, pero creo que se escuchó. Bueno, Enrique lo que fue haciendo fue todo un proceso, fue muy paulatino, de ir conectándose progresivamente con las necesidades de la abeja e interviniendo lo menos posible, ¿no? Y él, si bien se encarga mucho en recalcarme de que para él no es ni mejor ni peor que el método convencional, simplemente es la manera que a él le resulta mejor y que no es para alguien que quiera hacerse rico, digamos, con esto. Y que le llevó mucho tiempo. La verdad, para mí fue muy valioso porque imaginarme que se puede trasladar esta concepción a la cría de abejas, la verdad, para mí es nuevo. Él me dice, él lo toma como algo natural. Yo la verdad no, para mí es novedoso. Vamos a ir un temita musical, ¿te parece? Cortito, y vamos a leer unas cosas que me quedaron pendientes el sábado pasado. Thank you. hermoso, mergiste sereno, sé gentil, no hieras mi agua, que soy carne endeble, carne blanda. Cualquier charco te basta, por favor, no mires mi alma, que tanta ilusión me guarda el alma. Bueno, había prometido que iba a comentar. Mira, yo sé que es una técnica de sanación bastante conocida, me han dicho, para mí nueva, que se llama Ho'oponopono, que me llegó este material, que lo quiero compartir y después les voy a explicar por qué. Dice Acedosa, esto es por Joe Vitale, está escrito. Hace 2 años escuché hablar de un terapeuta en Hawái que curó un pabellón entero de pacientes criminales, desequilibrados mentales, sin siquiera ver a ninguno de ellos. El psicólogo estudiaba la ficha del preso y enseguida miraba hacia su interior con el fin de ver cómo él había creado la enfermedad de esa persona. A medida que él mejoraba, el paciente también mejoraba. La primera vez que escuché esta historia, pensé que se trataba de alguna leyenda urbana. ¿Cómo podía alguien curar a otro solamente a través de curarse a sí mismo? ¿Cómo podría, aunque fuese el maestro de mayor poder de autocura, curar a alguien criminalmente trastornado? No tenía ningún sentido, no era lógico, de modo que descarté esta historia. No obstante, la escuché de nuevo 1 año después. Supe que el terapeuta había usado un proceso de cura hawaiano llamado Ho'oponopono. Nunca había escuchado hablar de él, sin embargo, no conseguía quitármelo de la mente. Si la historia era realmente verdadera, yo tenía que saber más sobre él. Siempre supe que total responsabilidad significaba que yo soy responsable por lo que pienso y hago. Lo que esté más allá está fuera de mis manos. Creo que la mayor parte de las personas piensa lo mismo sobre la responsabilidad. Somos responsables por lo que hacemos y no por lo que hacen los otros. El terapeuta hawaiano que curó a estas personas mentalmente enfermas me enseñaría, supongo que lo que quiso decir, una nueva perspectiva avanzada sobre lo que es la total responsabilidad. Su nombre es Ialeakala Heulin, si lo pronuncié bien. Bueno, la nota sigue, hacen una entrevista y esta persona le explica que había trabajado en el hospital del estado de Hawái durante 4 años este pabellón donde encerraban a los criminales era muy peligroso, entonces él no los veía. O sea que la mayor parte del personal del hospital o se ponía enfermo o dimitía. Este, bueno, obviamente no era un lugar muy atractivo. Este doctor Len, en la nota que le hace, le dice que nunca vio a los pacientes, firmó un acuerdo para tener una sala en el hospital y revisar sus expedientes médicos. Mientras leía los expedientes médicos, él trabajaba sobre sí mismo. Y mientras él trabajaba sobre sí mismo, los pacientes empiezan a curar. Después de unos pocos meses, los pacientes estaban atados con correas. Bueno, y acá viene toda la explicación de cómo el hospital empieza a mejorar, hasta que termina cerrado el pabellón por falta de pacientes. Bueno, lo que explica la técnica es muy compleja. Yo voy a dar una introducción porque tampoco soy un experto en el tema. Que solamente, mejor dicho, cuando alguien se acerca a tu vida y te trae algún problema o viene con un problema, esta persona dice, es porque ese problema vos lo tenés. Y esto es lo que yo trabajo con la relación de las personas con los animales. Cuando alguien viene y me dice, mira, mi perro se está portando mal, lo que yo trato de hacer, con cuidado y despacito, es empezar a que la persona vea que ella es responsable, o mejor dicho, ella le está generando ese proceso mental al animal. Yo lo puedo ver por ahí más fácilmente con los perros y los gatos. Intuyo que esto ocurre en todas las relaciones, no solo entre personas, entre personas y animales, entre personas y el entorno debe ser igual. El sábado pasado comenté un poco del trabajo de César Millán, ¿te acuerdas del encantador de perro? Sí. Que es idolatrado por algunos y lo critican mal otras personas. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con ninguna de las dos posturas. Me parece que es un trabajo muy bueno. No es mi estilo, hay cosas que por ahí no me gustan, pero de ahí a pasar a considerarlo un embaucador, como decían algunos entrenadores, me parece que no tiene nada que ver. Él recalca mucho esto, de que la persona vea se vea como el responsable de la conducta del perro. Sí, yo creo que no deja él... No tengo, digamos, un entrenamiento suficiente como para hablar de conducta animal. No es mi especialidad, pero creo que por lo que pude haber visto en algún momento de los videos que se transmiten en la televisión, él me parece un poco lo que hace es desmitificar o bajar un poco esta idea que hemos hablado un montón de oportunidades de cómo uno termina humanizando lo que no tenemos que humanizar. Eso. Sí. El perro no deja de ser un perro. Sí. Y aprender a respetarlo desde ese lugar y no nosotros pretender que él responda a nuestra necesidad. O sea, nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta que el perro nos toma como alguien más de la manada. Tal cual. El único que puede generar un cambio en esa relación es el humano. O sea, si uno le echa la culpa al perro porque el perro se porta mal, es más fácil decir este problema ocurre porque el perro o el gato, la gallina, no hacen lo que yo quiero. Pero en realidad el que opera, el que está en situación de operar un cambio es el humano. Es que terminamos midiéndolos con la vara nuestra y es al revés. Tenemos que empezar a cambiar el lugar de donde estamos mirándolos a ellos. Exacto, comparto eso. Incluso, por lo menos lo que yo puedo así conectarme con la parte de la psicología, el abordaje que se hace a la psicología infantil ahora también. Ya en algunas personas me dicen que hasta los 5 años, ponele, problema de conducta que trae un nene de hasta esa edad, inmediatamente tenés que ir a trabajar con los padres. No hay esa cosa de separarlos y verlos en forma aislada y pretender solucionarlos en forma aislada. Con los animales yo veo que ocurre lo mismo. O sea, y es más fuerte con las mascotas, con los cuales el intercambio afectivo es muy intenso. La única manera de operar cambios es que uno, como dicen acá en el Ho'oponopono, se haga cargo, se haga responsable, primero que lo vea, ¿no? Que lo pueda percibir. ¿De qué cosas el animal te está mostrando de los puntos flacos que tenés vos? Y recién a partir de ahí trabajarlos. En el Ho Oponopono trabajan de una manera, la tengo que experimentar, te digo sinceramente, pero me parece interesante, ¿no? Tienen como cuatro instancias. La primera es la instancia, ellos la llaman como de lo lamento, del aceptarlo, ¿no? De decir, bueno, yo entiendo que yo generé esto y me hago cargo, en el fondo va ese, ¿no? Al hacerse cargo. Y la frase que la rotula esta etapa es el lo siento mucho. Después tienen otra etapa que es la de pedir perdón por eso. Es como profundizar, me parece, más todavía en el hacerse cargo de la situación. Después pasan una parte, una vez que eso está limpio, el nombre es el te amo de esa frase, de esa instancia en la cual vos te conectás afectivamente, ya podés conectarte afectivamente. Y la cuarta etapa es de agradecimiento. Como que ellos lo trabajan en esas cuatro etapas. Y que la secuencia que yo veo que se trabaja ahí es, empieza por ahí, por poder hacerse cargo. Yo lo traslado automáticamente, bueno, por lo que yo hago, a cómo nos tenemos que relacionar con los animales nuestros, ¿no? Lo primero es hacerse cargo de esto. Sí, bueno, no sé, el perro este, no sé, me hace un lío bárbaro, o es hiperkinético. Empezar a ver, bueno, esto es un aspecto mío. Si es mi perro, lo que dice él, que es lo que yo le muestro a la gente, por lo menos yo lo hago en forma intuitiva. Si llegó a tu vida, es porque tiene que ver con vos. Si no, yo veo esto, no. Porque hay gente que me dice, no, pero este animal, por ejemplo, fue criado en otra casa. Yo no me puedo hacer. No, yo lo que veo es que si aún un perro adoptado de grande, o un gato, o un caballo. Porque el otro, ¿te acuerdas cuando hablábamos con Ketty? Nos contaba cómo cada caballo tenía su personalidad. El otro día hablé con él, yo me voy por las ramas, pero bueno, me acuerdo, estaba con el marido de Ketty hablando. Y él me contaba que él, las yeguas que tenían, tenían cada una sus propias mañas y que ella, Ketty las manejaba muy bien. Y él cada vez que trataba de subirse a una, era para problemas. O sea, no se subió nunca más. Bueno, volviendo a esto. Ya me olvidé, ya me fui para cualquier lado. Si el perro llega a vivir con vos, no sé, a los 5 años de edad, vos decís, bueno, vino con toda una historia, con traumas, con lo que sea, pero si llegó y se quedó en tu casa, es porque interactúa con vos desde una parte tuya. Si no, no llega. En la medida que vos le proyectes el problema en el perro, es más fácil, pues la verdad, mucho más fácil decir, bueno, este perro, no sé, está loco, ponele, entonces yo no, así no me hago cargo de mi locura. Ahora, si yo lo empiezo a ver, a hacerme cargo, aceptarlo, como dicen acá en el Ho Oponopono, el patrón se empieza a liberar en los dos, en el perro y en la persona. ¿Está? Interesante. Es mucho laburo. Yo prometo que me voy a poner a investigar más el Ho Oponopono. Si algún oyente tiene experiencia y nos quiere contar, será, la verdad, será bienvenido. Me parece un método muy interesante. Y estamos medio pasaditos. Le pedimos disculpas a los chicos de la Rocola. Está toda la programación un poco corridita por esta gran movilización que generó León Gieco. Y bueno, si Dios quiere, nos vamos a estar encontrando el próximo sábado. Y bueno, quédense a escuchar a los chicos de la Rocola y feliz primavera. ¡Ey, feliz primavera! Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga, Voces Animales.